Bueno, pues seguimos aquí repasando la actualidad del Festival Internacional de Cine de Gijón. Recordar, es día 25 de noviembre, estamos a viernes, quedan nada más que un par de días. Estamos en Radio Crash, estáis escuchando el 105 de la FM. Y bueno, ya parece que nos hemos ubicado un poquitín, ya sabemos de qué vamos a hablar. Tenemos un par de audios bastante interesantes. Así que, bueno, ¿por dónde queréis empezar? Bueno, pues ¿qué os parece si comentamos las películas que hemos visto ayer? Empezar, ya empezamos hace un rato. Bueno, hombre, seguimos en ello, que es lo que importa, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no sé si la habéis visto, fui a ver la película francesa Mercenario, una película que se centra, bueno, en la historia de un chico de las islas de la Polinesia con un nombre de estos innombrable. Que está en la sección oficial. Exactamente, en la sección oficial. Y que es una está en una isla de estas innombrables que pertenece a Francia, son franceses, y bueno, y son esta gente que tienen que ver mucho con los maorís, ¿no? Y además esta gente suelen emigrar a Francia pues para jugar al rugby. Son tíos cachas, son tíos fuertes, una que ya se preparan. Como nosotros. Y los contrata, y los llevan para allá y los fichan, sí, igual que yo, calcado. Pues la historia de un chico, que una historia familiar bastante curiosa, que bueno, está a cargo de un padre que es un poco descerebrado, incluso les pega, y bueno, él decide irse pues a Francia en contra de esa opinión de su padre, ¿no? Que él no quiere que se vaya. Llega a Francia y le pasa una serie de vicisitudes, ¿no? Pues bueno, está un poco precario, le pasa de todo a este chico, ¿no? Allí en Francia. Logra tener hasta una novia al final y todo, así donde lo ves. Pero bueno, es una película sobre la historia de este chico, sobre los problemas un poco culturales de cuando llega a Francia, sobre ese sentirse mal de no ser un francés. Eso. En tu propio país eres francés, pero es que vive en casa el demonio, en una isla perdida, y no tiene pinta francés. Parece un maorí con los tatuajes, haciendo los cánticos estos famosos de... Bueno, pero independientemente de eso, era lo que él decía, que es que soy francés, ¿no? Y simplemente por ser de las islas, ya no... Ya, bueno, nada, sí. Lo discriminan en una discriminan palabra. Y... O sea, y no llega a triunfar, porque, por ejemplo, hay otros deportistas. Zidane, por ejemplo, es francés, pero es tunecino. No sé, quizás pero tiene mucho que ver con ese aspecto, ¿no? Sí, es lo típico, diferente. ¿No? Lo de... Todos habremos oído alguna vez el comentario, ay, no sé, el negro y tal, y después era gente que admiraba a Michael Jordan y tal, pero a ver, también es negro, ¿qué pasa? No, son distintos, no, son negros todos. No hay que discriminar por el color de la piel. Aquí lo que al final discrimina a la gente es por el money. Sí, es argelino, Zidane. Sí. No tunecino. Bueno, sí, además da una serie de pinceladas sobre cómo está ese deporte en Francia, ¿no? La verdad es que yo no sabía que había tanto, que estaba teniendo tanta repercusión allí el rugby en Francia, que mueve dinero, pero que bueno, al final también los que pagan como siempre son los cuatro jugadores extranjeros. Claro, hombre, el Francia está todavía en la Copa Cinco Naciones, ahora. El 15 del Gallo. Yo la verdad es que no estaba muy puesto, aunque cada vez más hay más rugby incluso aquí en España, ¿no? Es un deporte que está despuntando. Pero ahí vemos también los tejemanejes y los sinvergüenzas los hay en todos los lados, ¿no? Uh-huh. Y al final ahí, pues bueno, el que viene de fuera y este chico de fuera y que encima que no parece francés, pues intentan aprovechar de él, nada más llegar con un sueldo de mierda directamente, bueno, que en Francia, sí. De 400 euros al mes. Ostras. O sea que como eso podéis pensar cómo está todo esto, ¿no? Bueno, lo que llega a ser este chico allí, un paria, prácticamente. Película de contenido entonces muy deportivo, entretiene, ¿no? Entonces, Carlos. Sí, al final el deporte quizás está un poco, llega a estar un poco de lado, lo decía el director en su presentación, que llega un poco a abandonar lo que es la idea de rugby para centrarse en lo que es el propio chico en ese entorno, ¿no? Sí, el deporte se ve los partidos, algún partido se ve alguna jugada, no se ve todos los partidos, lógicamente. Se ve esa relación entre la gente de... entre los compañeros, que en un principio es un poco más fría, pero bueno, que al final, pues bueno, se empiezan a llevar bien entre todos y sobre todo la gente que viene de otros países, ¿no? Porque parece ser que fichan de cualquier sitio hasta que quedes destrozado, bueno, por las lesiones. Claro. Y que te cambian después. Sí. Y una cosa que a mí me parece muy difícil lograr en las películas de deportes, las escenas que son de rugby, ¿te da sensación de que es juego real o lo ves un poco en montaje? No, pero en este caso se han centrado... No, depende un poco, si hay veces que hacen planos generales, partidos de montaje y otras veces que utilizan partidos reales para meter ahí la cámara, ¿no? Sí, sí, pero tampoco se centra mucho en ese partido desde arriba, en ese plano general, para ver todo lo que es todo lo que es el partido en sí mismo. Se centra mucho en el grupo donde está este chico, en las jugadas que hace. Por ejemplo, las melés estas que empiezan desde el principio, que se empujan para coger el balón, alguna jugada. Uh-huh. Se centra en ese punto, pero son jugadas esporádicas. Sí, muy esporádico, no se centra en el rugby. Al final, lo que se centra, como decía el director, en principio se crea una idea pensada en el deporte, en el rugby. Pero después va alejándose un poco de lo que es el rugby para ver lo que realmente es el entorno, ¿no? El entorno donde ese chico juega, el entorno familiar, el entorno donde deportivo. Donde tienen esos trucos contra el dopaje. Sí, donde, como ves que al final es todo un sí. Eso te muestra también como una anécdota también, que es increíble la anécdota que, bueno, sí. Sí, bueno, nada, hay que ver curiosa, la película. Muy curiosa, sí, una anécdota. Ya te la comentaré, no la quiero destripar, pero bueno. No. Vamos a dejarlo ahí. Yo era una de las películas que tenía marcadas y por desgracia no pude ir, pero bueno, me la apunto porque me la acabáis de vender muy bien. Y yo creo que... Sí, se deja ver. Sí, se deja ver. Es entretenida, sí. Bueno, y siguiendo con la sección oficial, algunos de vosotros, de nosotros, hemos visto Glory, ¿no? Glory, sí. Sí. Tengo una opinión de Borja, que hoy no puede estar con nosotros, tengo aquí un audio de él, pero bueno... Pues cuéntanos. ¿Lo ponemos directamente o...? A Borja, sí. Que nos cuenta Borja, sí. ¿Cuál es su opinión sobre esta película Glory, de la que ayer salió bastante, bueno, ¿no? ¿A vosotros os dejó también como él un poco impactados la película? Sí, estuvimos fuera, sí nos vimos, pero ¿qué? Bueno, a mí, bueno... A ver lo que dice Borja. Vale, bueno, tiene que cargar el audio, yo por no, eso os digo que... Yo no la he visto, yo no la he visto, entonces yo no puedo opinar. Yo la he visto, pero bueno, al final, ¿sabes? No me gusta hacer referencia a las moralejas, pero bueno, en este momento lo voy a hacer. La moraleja es, encuentres lo que te encuentres, sigue tu vida, sigue tu camino y nada, porque se encuentra un montón de dinero en la vía cuando la está reparando y tal, y llama, claro, lo comunica, llama a la policía para comunicar lo del dinero, y le trajo más desgracias que venturas al final. Bueno, pues nada, a ver qué nos cuenta Borja sobre su opinión sobre la película, de la que estaba muy ansioso de decir algo, porque hoy no pudo estar aquí con nosotros, dijo, pero yo quiero explicaros lo que yo sentí viendo la película. Hola amigos del Festival de Cine de Gijón y de Radio Crash, hoy no puedo estar con vosotros comentando lo acontecido en el Festival de Cine, aquí dejo una pequeña crítica o ficha de la película que pudimos disfrutar ayer en el Jovellanos, dentro de la sección oficial del festival, y ayer vimos Glory, una película búlgara del año 2016, cuyos directores son esta pareja, Cristina Groseva y Petar Balchanov, que bueno, tienen diferentes trabajos también de ámbito social, como por ejemplo la Lección, que tuvo ya también bastante reconocimiento a nivel de festivales, por ejemplo en el San Sebastián, le dieron en el 2014 el premio a nuevos realizadores. Y en esta Glory es una propuesta un poco diferente, que nos habla de la historia de Sano Petrov, un trabajador del ferrocarril que bueno, se encuentra un millón de levs en las vías del tren, y bueno, es un hombre con muy buen fondo, y él decide donarlo para bueno, devolverlo a su dueño. Entonces bueno, le hace una especie de homenaje ahí con el ministro, y bueno, se van destapando una serie de eventos. Por ejemplo, se destapa una cosa, él es testigo de robo de combustible, sabe que el ministro está al corriente de todo y no hace nada para ello, y bueno, es un poco un hombre utilizado por el poder y por los medios de comunicación para bueno, por conseguir su propio beneficio sin contar para nada con este buen hombre en un principio. Destacamos en el reparto a Margarita Gosheva, que es esta antagonista, quizás sin saberlo, una tía muy obsesionada con su trabajo, incluso antepone el trabajo a todo, incluso a su vida familiar, lo podemos ver muy bien reflejado en la película, y que empatiza apenas nada con el bueno de Chanko Petrov. Y bueno, hay una intrahistoria de un reloj que le quita para quedar, porque está muy viejo, y para quedar bien en la foto con el ministro, y no se lo devuelve. Entonces, bueno, la trama se desencadena a partir de este hombre, que el reloj es un recuerdo de su padre. Y bueno, para conseguirlo intenta contactar con varias personas y se van destapando todos estos chanchullos del combustible que tiene aquí el ministro de transporte montado. Y nada, una película que a mí me dejó con muy mal cuerpo ya desde el principio. Y quizá al principio había gente que se reía en la sala. Bueno, yo igual quizás también, ¿no? Por el tema de la tartamudez del protagonista, ¿no? Pero es que a medida que va pasando el tiempo, pues te vas empatizando más con él, y como todo el mundo le da palos, y es una mera marioneta del sistema, y te dan ganas de buah, si fuera, explotaría si fuera el bueno de Petrov. Una película así, bueno, con una gran carga social que refleja muy bien la sociedad en la que vivimos. Todos miramos para nuestro ombligo y no para nada, para los demás. Y bueno, todo ello trae sus consecuencias, ¿no? Bueno, sé que a Gonzalo no le va a gustar esta película, porque el protagonista es un auténtico sufridor, le pasa de todo, el pobre. Y bueno, ya que no le gusta Bailando en la Oscuridad, pues oye. Y después nada, una película muy recomendable, pero va a ver con calma, porque la verdad que te deja un cuerpo bastante bastante malo. Y nada, un saludo desde aquí, y bueno, nos veremos ya en otra ocasión. Que disfrutéis lo que queda del festival, que ya queda poco, y bueno, hasta otra, un saludo. Bueno, pues ahí teníamos las declaraciones. Qué vergüenza, leyendo. De Borja. Riéndose de un tartamudo. Sí, Y luego se. Bueno, perdona, se la tragó. No me he reído, Perdona. No. Algunos vamos y no nos reímos, Bueno. No, que lo dijo él, Pilar, digo. Lo dijo Borja. Ya lo sé, pero bueno, tampoco es para destacar. Sí, bueno, hay momentos que te lo tomas un poco con humor y luego te lo replanteas y dices tú. Estoy aquí haciendo humor de un problema serio. Bueno, Glory, vosotros que... ¿Tú la pudiste ver, Carlos? No, yo esta no la he visto, así que mejor. No, ya nos ya la ha destripado bastante, creo, Borja. O sea, que vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, ahora está de moda los spoilers, hombre. Pues sí, está muy de moda el spoiler. Decimos spoiler. Pero como decía Carlos Pomer, ¿pero esto quién lo escucha? Ya. ¿Esto lo escucha alguien? ¿Pero esto quién lo escucha? ¿Lo va a escuchar alguien esto? Pues que diga lo que quiera, exactamente. No va a estudiar nadie. Sí. No va a escuchar nadie. Bueno, pues entonces, mira, podemos escuchar a los toreros muertos un poco, ya que van a ser hoy la actuación estelar del festival, y luego ya seguimos con otro tipo de película. Ah, muy bien. ¿Y dónde van a tocar y cantar? En la Buena Vida. ¿En la Buena Vida? Sí. ¿Y a qué hora, porfa? A las 10:30, ¿será? 12, ¿no? 12. ¿A las 12? ¿Tan tarde? Sí, a las 12. A las 12, sí, son a las 12 las actuaciones. Bueno, sí. Luego miramos, vale. 12, 12. No, 12, 12. ¿O 12:30 te pone aquí? Sí. No, 12. Sí, a partir de las 12 puede ser las 12:30, ¿no? Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Que hay arriba en el bar. seguimos en el especial del Festival de Cine de Gijón que hacemos aquí en Radio Crash, repasando un poco los títulos, recomendando, poniéndonos un poco críticos también con alguna que otra peliculilla. Y ahora, hoy Carlos nos trae también de la sección oficial la película Felices Sueños. Sí, Felices Sueños es una película italiana, dirigida por Marco Bellocchio. Y una película que, bueno, que he tenido la oportunidad de ver esta mañana en el pase de prensa. Y se trata de una película donde intenta dar una visión de la Italia, quizás de Turín, transcurre de Turín, de la Italia de 40 años, a través de un personaje y de lo que le ocurre a este hombre. Este hombre centrada en la vida de, en la vida más de la infancia, en un trágico suceso que le va a marcar siempre, es la base de su existencia, ese suceso, y no lo voy a destripar, porque si no me matan aquí hoy, aquí empiezan a volar los cuchillos. Sí, sí, sí. Y entonces ese suceso, digamos, es que le marca de por vida a este hombre, bueno, y decir que llega a ser periodista, eso, llega a ser periodista deportivo principalmente del club de Turín, ¿no? De Turín, Torino. Y a partir de ahí, de esa historia con flashbacks y forwards y un poco todo, vamos viendo lo que ha pasado a este personaje desde que es un niño hasta que es mayor. Con eso, con flashback. Pero centrado principalmente en eso, en esa tragedia que le ha ocurrido a él de niño. Y como le ha marcado siempre en todo lo que ha hecho. Y que al final, pues bueno, logra saber la verdad de lo que realmente sucedió. ¿Una película recomendable? Bueno, sí, es para ver. Bueno, yo voy a verla esta tarde, por eso. No quiero que la destripes más. Digo yo, no sé. Los presentes, ¿qué opinan aquí, Gonzalo y Jairo? Bueno, yo es que sigo pendiente de una de las películas del ciclo de animación a la cual más ganas tengo, que es Tower, que es un documental hecho con la técnica de rotoscopia. Hoy ya tengo la entrega. ¿A qué hora Pilar? Mañana. En la sala 2, a las 5. Bueno, pues ya como tienes la entrada, ya podemos decir que vaya todo el mundo, ¿eh? Que vaya todo el mundo, porque la verdad es que merece la pena, ¿eh? Ver esta película. Ya os digo, es la película de animación del año, no va a ser la más taquillera, no va a ser ni distribuida, yo creo, pero pues bueno, pero vaya peliculón. Ya veis que yo no he hablado de esta película, no he destripado nada, simplemente digo que muy es bien, una película sobre okay. la pérdida, pero bueno, y muy interna y lo que te puede afectar en toda tu vida, lo que te puede llegar a pasar y que puede incluso aforjar tu propia personalidad, esa película, ¿eh? Bueno, esa película no, esa tragedia, digamos, perdón. Ahí se queda, es una película italiana y se deja ver, pero bueno, a mí me ha gustado otras particularmente que bueno, ya hablaré de que ya he visto y que han gustado aquí, parece ser, ¿no? La alemana Paradise, uh-huh. que estuvo muy bien. Mañana Rusa alemana. Rusa. Paradise, sí, rusa alemana. Mañana el palmarés ya. También ¿Es mañana ya el palmarés? Pilar. Claro. ¿Mañana sábado ya? Claro. ¿Es domingo? Y claro. Y la clausura y todo. Claro. También. Por la mañana el palmarés. Ah, tan rápido. Y yo ayer me acerqué también a ver una película que, bueno, el otro día había visto nuestro amigo José. Sí. En un principio a mí no me atraía, pero bueno, por lo que me comentó, pues me acerqué, ¿no? Que es la película, si no me equivoco, filipina, Manang Biring. Uh-huh. También rodada con la técnica esta de rotoscopia, o sea, primero se rueda los actores y después se dibuja por encima. Uh-huh. La historia está muy bien. Es más, yo hago una apuesta ahora que en menos de 5 años tenemos un remake por parte de americanos o británicos. O franceses también, sí. Yo creo. Una historia que está muy bien. Al principio, bueno, por lo que me había comentado aquí José, me recordaba mucho la premisa de la historia a cierta serie de televisión, ya sabéis, esa del profesor que se dedica a vender droga para conseguir dinero para su familia, todo porque le diagnostican un cáncer y no quiere dejar a su familia sin dinero. En un principio parece que va a ir de eso, pero no, luego la historia cambia completamente, cosa que se agradece. Y la única pega que tengo es que, bueno, la rotoscopia está utilizada, yo creo, más que como un ejercicio de estilo, más bien como una manera de ocultar la precariedad, digamos, de los medios con los que contaba esta gente. Incluso hay veces que la rotoscopia es un poco cutre, desaparecen cabezas, o sea, está hecho muy para vamos a salvar esto como sea, pero la verdad, la historia merece la pena. O sea, llega un momento que te dejas ya de fijar en esas cosas, en los problemas técnicos, porque la historia te absorbe y incluso el final es para mí redondo. O sea que yo la recomiendo. Nada, y sobre todo algún productor que si quiere el remake va a triunfar. Pues nos apuntamos esa, sí, esa película con esa técnica que de la que estáis hablando mucho, este año en la rotoscopia, ¿eh? Bueno, quizás hay una película muy famosa hecha con rotoscopia que salen actores. Sí, hay una con Keanu Reeves, no recuerdo. Keanu Reeves, exactamente. Lo comentó también José el otro día. Sí, sí, sí. Bueno. Después hay algo muy interesante dentro de, bueno, hay una cosa que creo, un apunte bastante interesante que creo que no sé si compartiréis. Que no podamos ver las películas de Gangster Rims, eso van para la gente joven, coño, que hay películas interesantes, hay animaciones interesantes, uh-huh, que van a lo mejor dirigidas para un público más joven, pero hombre, hay películas que pueden ser muy muy interesantes, ¿no? Sí. Y también no podemos ver por dónde van este tipo de cine, ¿no? Pues es que no podemos verlas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo, además, yo siempre digo, el cine que se hace para niños no lo hacen niños, o sea que... Claro. Exactamente, y es una de las cosas que hace años ya que no... O desde casi siempre, sí, ¿no? Que no, que no se ha podido ver, siempre va dirigidas a los que, a los escolares, a los centros públicos de los escolares que se apuntan, los centros les apuntan y ahí los profesores se libran de ellos una, bueno, hombre, mañana, pero ya una hay mañana. Ciclos, está el Gran Angular, Reyumes, sí, hemos, Géneros Mutantes que yo no he podido alguna, ver, ¿no? Ninguna. La de Train to Busan, ¿la visteis al final? Sí, la vimos. ¿Qué, sí, qué os pareció? No, un poco como todo cine asiático, que a veces es ya... Sí, llega un momento que es excesiva, pero sí, bueno. Excesivo. Bueno, de todas maneras hablábamos que está un poco occidentalizada, ¿eh? Sí, tampoco bueno, tan excesiva, pero tú bueno, la pudiste ver, ¿no, Carlos? Y es que sí, es la vi, cultura de ellos también. Sí, sí, la Corea del Sur ya... Hay un hecho que me llama mucho la atención, están en el tren, cogen una revista, que las tienen como las en los aviones, y toda publicidad son occidentales los que salen en las fotos. Sí, sí, sí, es verdad, es curioso. Eso... Pero bueno, ya sabes que es excesivo. El cine de Oriente, ese tipo asiático, bueno, el tailandés ni que te digo. El tailandés ya tiran a la gente, a los especialistas, acaban hechos polvo todos. Sí, me imagino, ¿no? es una pasada. Pero bueno, es muy recomendable ese tipo de cine. Sí, la gente que no vea cine asiático, coreano, sí, japonés y tailandés, uh-huh, es no, muy pero interesante. La película, sí, la película vimos, está muy divertida. Sí, es muy divertida. El año pasado, no recuerdo el título, pero vimos una película, no sé si quizás era coreana también, y... Sí, es lo que dices, Carlos, era súper excesiva y ahora ya en plan demasiado, no sé, muy visceral. Y después cuando... Todo, sí, acaba, yo me acuerdo de Borja sentado conmigo en el asiento mirando conmigo en plan de, joder, ¿otra vez? Pero es que estaba excesivo, que no acababa y era como, sí, era tal. Ya, sí, a ti te suelen gustar esas películas. Sí, a mí que la, ya hemos visto a mí las alguna que otra. Súper violentas, sí. Sí, sí, a ver. No, nosotros somos de ese palo también. Pues mira. Bueno, y hablando de reivindicaciones y de hacer sangre, ¿qué os parece si ponemos un cachito? Porque el año pasado pudimos contar aquí en el estudio con Carlos Pumares, pero este año lo encontramos por la calle. Bueno, entonces, a ver, ¿no? Bueno, sí, lo encontré. Lo encontramos. Bueno, digo todo esto porque lo digo de esta forma porque es que es muy surrealista todo. O sea, nos encontramos, hablamos, pero luego, bueno, es una... No sé si se podrá escuchar nada más que la primera parte, porque está bueno, así... Un cacho. De repente, o sea, aparece por allí dos sí, personas, curioso, ¿eh? Que Jaime es de la organización del Festival de Valladolid, uh-huh, y luego hubo un momento que como da de vez en cuando ese alto y bajo, ¿no? Sí, sí. Alta la voz para hablar y tal... Que hubo un momento que teníamos personas alrededor, ¿eh? Sí. Pero bueno, luego ya... O sea, que la gente empezó a verse atraído por el fenómeno Pumares, ¿no? Y luego... Hacer corralito ahí. Sí. Casi. No, bueno, no, tampoco porque era una hora que no había casi gente por la calle, pero bueno. Sí. Y luego, bueno, pues no sé, porque no he tenido tiempo de escucharla. Lo escuchamos así directamente mirar... si tal paramos un poco a ver, o lo que sí, sea. Sí, sí, a ver, sí. A ver lo que sale. Esto es experimental. Sí. Bueno, estamos con Pumares, ya de todos conocidos, conocido. Yo venía cuando era Festival de Cine Infantil y lo dirigíais a De Rivero. Por supuesto. Bueno, que nos hemos encontrado aquí, a la puerta de los Jovellanos. Sí, porque vengo de arruinarme de Ataulfo. Y, hombre, y bueno, danos tu valoración hasta el momento del Festival FIS 54. Mira, los festivales de cine, yo digo que son el último refugio del cine. Porque la gente ya no va al cine porque tiene otras distracciones, que es este chisme, es la tableta, el ordenador, Es más, ciudades como Oviedo, que no tienen un puto cine en toda la ciudad, en las afueras sí tienen, sí tienen. Y este señor jamás negará, jamás me dará la razón de que en Valladolid cada vez va menos gente y el cine está en el centro. Y tú lo sabes. Y... bueno, a ver, ¿quién no, es este señor no, que está aquí? No, no, porque es este Angulo señor? Lo cuenta como le da la gana. 28.000 entradas en internet. ¿Qué han entrado? ¿28.000 tíos o uno 28.000 veces? Bueno, pero... 90.000 asistentes. Pero lo que... y los cuenta. Yo he entrado 14 veces. Hay que dividir por 14. Bien, pero que pero te lo, quiero lo, mucho, Jaime. Lo que... ah, Jaime se llama. Bueno, bueno, sí. Hola. Réplica. Hola. A ver, hemos aumentado volumen de espectadores. Lógicamente, lo que se puede contar es cuánta gente entra a las sesiones o cuántas butacas se ocupan. No puedes saber si es la misma persona varias veces. No lo puedes pero saber, pero ni en este festival ni en ninguno. En ninguno, porque todos hacen la misma chapuza. Pero yo sentado en una butaca, uno por uno a cada persona que va a taquilla. En la butaca donde nos mandas, como nos mandas a las cuatro primeras, yo puedo mirar hacia arriba. Y hacia arriba está vacío. Y en la primera época de Fernando Lara estaba lleno hasta arriba. Bueno, ahí ya entramos en temas técnicos. Menos mal que le quiere, no se saca a la venta porque es de baja visibilidad. Se saca sí, eso anda que os importa. Baja visibilidad la que de la butaca que me sientan a mí. Hombre, la butaca. ¿Te quejas de la butaca la que te siento? Si yo voy siempre. Si yo lo que quiero es ir atrás, no delante. Hombre, a ver, tú tienes tu fila 7, butaca 24 en el Calderón. Que ya sabes que esa, mientras yo esté ahí, esa la tienes. Y no me digas que no te gusta esa butaca, esa butaca no, es estupenda. No, yo no tengo ninguna queja del trato, lo digo ahora en serio, pero a mí me gusta detrás. Es mucho peor la visibilidad aquí en los cines centro, es para llevar a la cárcel a quien lo ha decorado, porque hay que ponerse en una esquina total para ver en diagonal y poder leer el letrero, que como te pongas en medio no lees el letrero. No, eso es verdad. Bueno... bueno, a ver, ¿cómo vemos? Que me están entrevistando. ¿Cómo ves el festival? Ah, no marcha. No, sí, este señor es de Valladolid. Sí. Ya, pero bueno. Que se vaya. No. El festival es el último refugio del cine. Bueno, seguimos ahora con Pumares, pero yo voy a sacar una primera conclusión. O sea, este hombre Jaime, que será algún encargado del Festival de Valladolid. Es de la organización, sí. De soborna el festival de... a Pumares con una entrada, con un asiento en el Calderón. Ojito. No. Bueno. No es soborno, lo que pasa que no, le siempre invitan, la tendrás ahí. Y, hombre, hace publicidad del festival. Y luego va al Calderón. Ya, pero que de tiene Papu. Su asiento allí ya. Sí, el de Pumares. Bueno, a ver ahora sí por fin conseguimos ver qué dice del festival. Ya, bueno. El festival flojo. Sí. Flojo. Porque las cámaras digitales hacen que el primer inútil haga una película. Porque como no tiene que gastar, y todas en primer plano, todos hablando, y de noche no se ve ni pijo, porque no iluminan. Sí. Ya. Pero ¿cómo voy a ir yo a una rueda de prensa de un búlgaro? Pero vamos, si búlgaro es la mafia búlgara. Ya, hombre, si venden bueno. Películas en el Corte Inglés con subtítulos en búlgaro y no en castellano. Y en Aznar también, porque es la misma casa. Pues sí, pero bueno. En el Aznar, no en el Aznar. ¿Algo que destacar entonces? ¿Que te haya gustado? Dinos algo positivo. Se lo piensa. Algo que me haya gustado. Algo que me haya gustado. Bueno, algo. Bueno, en este momento. Pumares, hay una pausa de 7 minutos hasta que consiguió dar la respuesta, ¿no, Pilar? Adelantamos sí, bueno, ahí. Tú sigue, que es la entrevista. ¿Del festival en general o de una película en particular? Que no ponen anuncios. Ah. En otros festivales, sí. Por ejemplo, en Valladolid. Jaime. De los patrocinadores. Vaya Jaime. En todas las películas. Ver el anuncio del coche ese de los cojones y de no sé qué otra cosa. Bueno, mira cómo se ríe Jaime. Es cierto, ponemos anuncios de los patrocinadores. Hay que cuidar a los patrocinadores. Hay que cuidar el bolsillo. ¿Qué voy a contar? Qué listo. Dando el coñazo. Claro. Si hace falta, si es dándote el coñazo a ti, coche. Nos hace especial ilusión. Bueno, el festival de Valladolid es muy importante. Del Duero ese, de Rueda, de. de Don Vino eran los anuncios. Sí, pues es que hay anuncios. Es que no te voy a negar que hay anuncios cuando hay anuncios. En la sección oficial. Pues lo mejor que bueno, aquí cuéntanos. No hay anuncios. Bueno. No, pero si las películas, si todas son muy flojas y por ejemplo en qué. Seguimos aquí en Radio Crash escuchando Pumares. Bueno, pues nada, discrepamos tú y yo entonces, porque... Siempre. O sea, que no destacas ninguna. Pero si Conchalo es que ha hecho solo mamarrachadas, como aquella de María no sé qué. Ya, pero bueno, no sé. Pues a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Sí, como decía el otro en el examen que le dice, el vinagre que es de olor agradable, le dice, huela, lo digo, a mí me gusta. Bueno, hombre, pues nada. Bueno, no, de todas formas, te agradezco mucho que nos dediques. Kolski, al final se estropea. Sí. Al final se estropea mucho. Bueno. Mucho. Mucho. Sí. ¿Tú crees? Sí. Total. Y voy a ir yo a una rueda de prensa de Konchalovsky. ¿Qué cosas dices? Blanco y negro, muy bueno. ¡Ay, la rara de blanco y negro! Era esa, que no es blanco y negro, es gris. ¡Ay! Le quitan el color y entonces no hay fondo. Y un imbécil, ¿por qué eso no va ni a televisión ni al cine? Vaya hombre, nos estás echando todo abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero que lo sepas. Sí, sí, pero es muy... Es uy, qué triste. Y aquí... Tú de Indurra, que se llena. Y aquí que estamos, yo por lo qué menos mal, qué malo. 54 años de festival, no merece la pena. La de cosas que tiene el Dindurro de tiendas y una que tiene Gepeto es mala y caro. Vaya. Muy caro y muy malo. Vaya. Y ese es el Dindurra. Vaya. Bueno, pues nada. ¿Y esto pues, lo vas a poner? Pues posiblemente. Porque es surrealista. Y como es surrealista y a nosotros nos encanta. Ya sabes que somos una... Bueno, no sé. Diles a los canallas. ¿Haremos corto? No, dile no hacemos corto. A los canallas de la Semana Negra. Que desde que se desde que no viene, no lo dirige Pido Palitos, Paco Ignacio Taibo II, ya no me invitan. No, ya lo transmitiremos. Ya. Bueno, agradecerte mucho estas palabras para Radio Crash. Y para el informativo, y casi, sí, ya lo contaremos que armamos aquí un espectáculo. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Y bueno, aquí Jaime, Festival de Cine de Valladolid, seguimos aquí. Cuéntanos cómo estás viendo el festival. El fin. Bueno, Jaime, no nos interesa. Bueno, ya lo pondré en mi programa. Que nos interesa a Valladolid. Pumares, sí. Bueno, no sé, ¿por qué Pilar él asociaba que nosotros teníamos mano ahí en la Semana Negra o algo, eh? No. Claro, como andas con el peto por ahí tú, Gonzalo. Hombre, sería, no, a sería ver. Cuando estábamos en la Semana Negra, lo vería, que estaba Radio Crash. No, también. Él que está muy afectado porque ahora no le invitan, desde que marchó Taibo, no le invitan a la Semana Negra. Digo, bueno, pues ya lo comunicaremos. Ya me lo volvió a decir después, fuera de micro. Y entonces, bueno, pues nada, a él le gusta la Semana Negra. Es lo que hay. Sí, bueno, la verdad es que... Pero a que fue surrealista. Sí, pero ¿cómo muy lo bien. Viste? Estuvo genial. Bueno, estuvo muy genial. Bien. Pero genial. Es que es genial, porque yo creo que aquí no se puede cortar nada. No hay nada que cortar. Además, se pasó el audio muy rápido. La verdad es que si sacamos unas conclusiones así rápidas de todo este surrealismo, las películas no le gustaron. O sea, el contenido, yo no sé si estáis de acuerdo. Pero hay que ver lo que le gusta al primero. ¿Qué también, tipo de cine le gusta? Claro. Hay que preguntarle. ¿Qué tipo de ya, cine te gusta? Sí, pero bueno, Carlos da igual, pero si te apetece, te lo. El año pasado quizás no estuvo tan crítico, ¿no? Y luego blanco y negro. Bueno, es que también estuvo aquí una hora. Entonces, pues claro, es que esto fue un momento. Pero luego cuando le hablas del blanco y negro, dices, ¿pero qué blanco y negro? Si eso es gris. Sí. Pues yo la película que he visto de la del boxeador, que es en blanco y negro, es blanco y negro de verdad. Era blanco y negro no de está verdad. Tan contrastado como el de el de Toro Salvaje. Toro sí. Salvaje es la de Robert De Niro. Sí, sí. Robert De Niro. Es pero es un buen blanco y negro. A mí me gustó, vamos. No era una cosa gris solo. Me fijé, trata... porque yo ya sabéis que yo admiro a Carlos Pumares y me acuerdo siempre de ese comentario. Dije yo, a ver si son grises. Ya le dije yo después, digo, uy, los compañeros, de verdad, con tus palabras, se van a quedar muy contentos y tal. Y dijo, y sobre y todo uno. Pero, ¿se no, acordará de nosotros? Yo creo que no. A ver si lo. Sí, sí, sí, a mí me insulta por la calle todo. No, pero después dice, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí. Bueno, y a veces yo pienso que se hace un poco el despistado, pero bueno. Que. Yo lo haría. Que a ver si lo vemos después del palmarés. A ver, para preguntarle qué tal fue. A ver si coincide no, con No, hombre, la pena es que no puede subir a la radio porque no podía, no. A esa hora está comiendo, luego tiene que ir al cine a las 5. Eso es. Sí, que este hombre es que se verá en todas las sesiones. Que no, claro. Al día. Sí, por él. Por lo que pasa es que él es tan discreto que ni se le ve. No, porque no, llega no, que te... y en la última fila. Bueno, no. Yo lo he visto porque llegué, yo lo he visto sí. Hoy. Que es la yo coincidí con él en el minuto 1 del festival, que fue sí, en el primer paso a las 12:30. Y claro, es que este hombre es que es tan visceral. Además, es que es curioso. Sí, este sí. Entonces llegaba tarde. Siempre llega tarde. Entonces yo subí detrás de él por las escaleras mecánicas. Se había estropeado con tan mala suerte el expendedor de entradas. Y tanto yo como otras dos o tres personas lo seguíamos, ¿no? Y entonces fue en plan de vamos a pegarnos a él. Que si hay algún problema, fijo que a su rebufo entramos. Hostia, se montó un pollo ahí en la entrada. Dice, porque había que sacar la entrada porque con la tarjeta no valía. Y claro, la chica no lo debió reconocer. Y entonces le exigió que para la próxima vez que lo haría. Y entonces, claro, imaginaros cómo se puso Pomares. ¿Cómo que para la próxima vez? Pero ni no, próxima vez ni nada. Dice que aquí no va a venir la televisión, ni el periódico, ni la radio, si no entro yo y tal. Entonces dice la chavala, bueno, entonces te apuntamos el numerín. Y entonces ya fuimos todos para allá. Y a nosotros también, ¿eh? Y luego entró a la sala no, y también bueno, se seguía quejando. Que se queja. Se queja. Oye, entonces la entrada. Sí. Dijo, para adentro. Sí, ¿no? No, hombre, claro. Y se quejó ese día, porque es un hombre que le gusta quejarse, se regocija. No, se quejó porque estaba atrás. Y ahora se quejaba porque estaba adelante. No, pero siempre se sienta atrás, ¿eh? No, porque sí. Este día es atrás. Porque sí. Tal. Fue porque bueno además porque... tiene un truco que no se lo voy a desvelar, pero bueno, que lo cuente él. El truco que tiene, ¿por qué se sienta para atrás del todo? Bueno, entre otras cosas... Sí, no es para eso. O para dormir, como mi padre, también me llevaba al cine y se veían no, más los ronquidos no de mi padre. No, tampoco, no os lo voy a para largarse seguro, que se larga. Que, cuando no le gusta, que se no, larga. Que no se larga. Oh, pues en los San Agustín lo tienen fastidiado, porque tienen que ir por abajo. No, hombre, va por detrás, él se va por la puerta donde entra. ¿Ah, sí? Pero de todas maneras, un apunte a esto de... De lo de las entradas este año para los pases de prensa, que pongan entrada es un poco complicado, porque sobre todo la gente que viene de fuera... Nosotros, por ejemplo, tenemos que dar un número y sacar por internet, tampoco es muy incómodo, pero hay gente que tiene un pase especial, y esa gente que tiene ese pase, pues entonces ya podría entrar. Pero es que hay gente, o sea, vamos, y los que vienen de fuera, y este año hay que sacar entrada también para ir a los pases de prensa. Yo eso sí que lo quitaría. Sí. No lo veo. Sí. No, para los pases de prensa sin entrada. O sea, como se ha entrado siempre con la acreditación. Con la que para eso la tienes, claro. Sí, que te cogían el número de la entrada, bueno, te lo pasaban con un lector en la entrada de la tarjeta ciudadana y lo que hacían, pero bueno. Claro. Sí. En lo que se refiere a sacar entradas y todo eso, la verdad es que para el resto de los mortales para gente. Para el pase de prensa, que la gente va muy pillado de tiempo, que están trabajando. Sí, pero bueno, yo lo único que pues, si te lo sacas y eres normal, te vale más caro, ¿eh? Te vale 50 céntimos más la entrada. ¿Por internet? Sí, creo que te vale 4. Sí, claro. Ah, eso no lo sabía yo. Si no estás acreditado. Ostras, o tienes un pase de estos de... Claro, para nosotros que tenemos la suerte de poder acreditarnos es muy fácil porque por internet se hace el trámite rápido, pero no sabía yo eso de los 50 céntimos. Hay Liberbank, tajadito. Bueno, y en los conciertos y te dicen 3 euros o 2 euros por la impresión, o sea, por los trámites de tal. Uh-huh. Yo, para un concierto que fui a Gijón Soundrun. Sí. Resulta que no había otro modo de sacar la entrada que por internet. Eso lo y eso yo. Que yo había entrevistado a, bueno, y se lo comenté después, al que lo organiza. Y bueno, después ves allí 2 euros o 3 euros por tramitación. Digo, ¿pero qué es esto? Pero tienen que poner un punto de venta físico. Eso es impuesto revolucionario. Eso es coacción. No, pagas o nos das tanto por ciento o no tienes entrada. Es que es así. Sí, pero y es horrendo. Independientemente que lo haya horrible. Eso, que haya ese sistema, tiene que haber un punto físico. En teoría, están obligados a tener para el día del concierto un tanto por ciento de las entradas en taquilla. Y, además, el y yo eso día, no sí, sé si se, cumple. Sí. No sé, yo, por ejemplo, en los cines últimamente ya han quitado el impuesto revolucionario. O sea, si lo sacas por internet, Yelmo, otros cines que he estado fuera. Sí, yo en los cines, cuando hay día del espectador y eso, sí que es verdad que se mantiene el precio justo de la taquilla. Ahora me parece que te vale lo mismo que la taquilla también los Yelmo. O sea, exactamente lo mismo. Por ejemplo, los que tenemos aquí con los únicos. Sí, claro. Incluso hay cines fuera, provincias, Guadalajara, que yo he ido, que hay días que te sale más barato sacarlo por internet. Sí, ¿no? Incluso, no sé si es en Guadalajara, en los cines, unos 3,95 €. Si te lo sacas por internet, sí, una peli. Menos de 4 euros. Al revés que el resto de sitios. Pero bueno, se están dando cuenta que si no es que no funciona, la gente no lo coge. Claro. Reivindicamos aquí los cines centro, ¿no? Seguimos reivindicando. Todos. El festival, y el Arango y todos. El festival. Sí, ya. Sí, lo reivindico, pero bueno. Ya, no bueno, y el festival, por supuesto. Yo soy realista, como he dicho desde el primer día. Yo, bueno, ¿qué yo tengo la ilusión de llegar a... Sí, vamos a acabar con lo que se puede ver. Número 100. ¿Qué podemos ver hoy? Sí. Sí, nada, sí, lo que os decía. Bueno, hablaremos de, si queréis, otro día. Mira, hoy me ha pasado una noticia, Borja, de un cine mañana que funciona en cooperativa. Oye, qué curioso, ¿sí? Hay gente que está haciendo cosas y que lo está consiguiendo. Con lo cual, oye, interesante eso. Mañana hablamos. Sí, sí, mañana. Sí, siempre, sí, no, mañana, mañana decía porque... Pilar, sí, porque ya son las 4 y nos vamos todos al cine. Nos pasamos un poco de la hora y hoy, claro, no sé. Bueno, ya, y el fin de semana incluso podemos recomendar cosas que tenemos por ahí. Tenemos Tower pendiente, Gonzalo. Sí, yo esa es la que tengo ilusión por ver. A lo mejor después me parece una mierda, pero. Uy, yo también. Perdón. Es que después de escuchar a Carlos Pumas decir. Yo voy a ir a verla por lo que tú comentas y por lo que José López también. Escúchame, ¿no? Pero antes del sábado es el viernes y esta tarde a las 8 en la sección oficial en el pase en el Jovellanos, Felices Sueños. Ah, es un cuarto de hora antes, ¿eh? Empieza antes de las 8, a las 8 menos cuarto. Sí, y por la noche, sección oficial también, que es Manchester frente al mar. Es que no lo veo en esto bien. Sí, eso es. Bueno, tenemos eso dentro de la sección oficial. Tenemos también en el Gran Angular de Asturias, en la laboral, entre vampiros, a las 8 de la tarde. No, esto es ayer. Hoy como ayer, es a las 8 de la tarde, que es... el cierre ya de esta sección donde participa nuestro compañero José Fernández Ribeiro, que está hoy exhibiendo en Cangas de Onís su película. Es verdad que es hoy, se pasaba en la Casa de la Cultura, la calle La Cárcel número 13. Eso es. Y en los cines centro y por la noche otro pase de Swiss Army. Sí, estaba mirando. No dijimos el título. A ver, bajo el título, en Cangas de Onís, la vida es un escenario. La vida es un escenario. Es que me encanta a mí. La historia de Jerónimo Granda. Y nada, La Doncella, una película que gustó mucho por aquí. Tenemos un último pase el sábado a las 12:30. Que oye, si os va mal el sábado y no tenéis plan, pues os metéis. Sobre todo a la está sala. Bien para después salir del cachondeo por ahí, ¿no? Eso en marcha y tal. Sí, sí. Y a las 12:30, a 12:30. Bueno, y luego se podrán ver las películas el domingo, las del palmarés, que como no lo sabemos todavía. Exactamente. Nosotros tendremos el palmarés, Pilar, el sábado. El año pasado lo trajimos ya a mediodía, ya, ¿no? O sea, claro, ya... sí, porque se dan por la mañana, sí. Creo sí. que es a las 12 de la mañana, ¿no? Ahora, me parece. No sé, todavía no nos han enviado nada. O sea, mañana hasta ahora nosotros ya estaremos contando quién son los premiados, claro, ¿no? Claro. Pues nada, genial. Y luego el sábado a las 8 de la tarde en el Jovellanos es la gala de clausura, a la que, como siempre, no nos gusta mucho ir a la gente de Radio Crash, ¿no? Solo lo dejamos a... No, bueno, yo sí voy, pero bueno, sí. Cada uno. Bueno, algunos. Yo he ido a la inauguración, pero la clausura no creo... No, vale, y acordaros... También me da pena. Sí, acordaros que hoy estuvo sonando de fondo temas de los Toreros Muertos, porque están a las 12, lo recordamos, en La Buena Vida, ¿eh? ¿Tema de concierto o algo queréis? ¿O qué decías, Pilar? Sí, conciertos, cuéntanos. No, os preguntaba si pudisteis ir a algún concierto. No, yo este año no, si... el año pasado fui a alguno, pero este año no, es imposible, no puedo. Por problemas laborales y de eso que hay que madrugar, pues... Yo por otros problemas, pero bueno, que no. Yo no fui, pero os puedo comentar cómo fue el concierto de Rafa Kasich. pues cuenta. Como siempre, Pilar. Sí, fantástico. Mucho guitarreo por el medio, ¿no? Sí, creo que este fin de semana lo vuelvo a repetir. Y el siguiente. Y el siguiente también. No cambia de... Sí. Sí, es la hora. Y el sábado, recordar, DJ Hell también en el Casino de Asturias, entrada gratuita, que es la fiesta de cierre, y es un artista a la que sí le dieron el visto bueno a nuestros compañeros de Bailando con Lobo, ¿eh? Son los que controlan esto. Bueno, nos vemos mañana, os dejamos con otro tema de Toreros Muertos. DNI, enséñame el DNI. Podrían decir eso a Pumares, sí. Y prepárate si le pides eso a Pumares. Hasta mañana. Hasta mañana. Si soy Julio Iglesias, creo que soy la puta de Nefertitis. Esto es una crisis, esto es una crisis. Me cambié de identidad, me lo robaron estando de romería. Me cambié de identidad, me lo han mangado haciendo guarrerejas. Y ahora creo que soy Manolo Escobar. ¿Y dónde estará? ¿Y dónde estará? Cuando vaya al Museo del Prado a ver la belleza que allí se encierra, no me querrán dejar.